por tenerte. La que conoce mis locuras y también mis aventuras. El tiempo pasa y siempre tengo la esperanza de que me des la confianza, de que te quedes conmigo, seamos más que amigos. Hacela corta, no quiero vueltas, ya me cansé de este jueguito. Ya no quiero ser tu amigo. Amantes o amigos, las sábanas de testigos de esto que hacemos tú y yo. Dueño de ti, de tu forma de ser, calmando tus ganas te hago enloquecer. Somos solo amigos por miedo a perder, pero aquí estás de nuevo en otro amanecer. ¿Quién digo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va la mano con un par de compas, me llamas y en casa te arropa. ¿Quién digo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va la mano con completo, así como tú el mío, eres paz donde me quedo dormido y dices que es prohibido. ¿Quién entiende razones si nos perdemos en las emociones? Se si hicieron costumbre las tentaciones. Ya no es normal que te vayas sin despedirte.